Ejercicio 5A. 1. Me molesta no poder escuchar las canciones completas y que, a veces, los locutores las interrumpan para hacer comentarios innecesarios. 2. No es normal que los domingos por la noche pongas la radio y solo puedas escuchar programas deportivos. 3. Desearía, quizá, que hubiera más programas dedicados a los niños durante el fin de semana. 4. Yo les rogaría a los moderadores de los programas de debate que controlasen a los tertulianos, porque a veces hablan todos a la vez y no me entero de lo que dicen. 5. Es fantástico subirse al coche, poner la radio y sentirse acompañado mientras se conduce. 6. Recuerdo que de pequeño le pedí a mi vieja que me pusiera la radio para quedarme dormido. Y todavía hoy me duermo así. 7. En mi época de estudiante, cuando nos reuníamos los compañeros de clase para repasar los apuntes, era habitual que tuviéramos la radio puesta de fondo para tranquilizar un poco el ambiente de estudio.